esta ola que te dice adiós. Este rompecabezas que nunca se armó y esta estufa que está en depresión. Y como este blowjob no hay dos, esta lírica me va a divorciar. Y este blon que armaste frente a catedral y esta culpa que alumbra ternuras, rechaza lo poco que doy. Este cilantro que era más perejil, este fin aferrado a no concluir y este campo que está tan minado como para aquí echar un vals. Y este pato cubierto de hormigas, este andar masturbando al ano de Dios. Y este mayo me va a ver cortando las rosas que nunca regó. Este año me voy a casar, este Jim Beam guardado me quiere matar y he llorado junto a este mercado y tú no sabías que era yo. Y este gallo que tanto te ha amado, este asombro ha zarpado y auguro naufragio. Y este coro que me ha dado apoyo y me hace sentir